9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. El día de hoy no vamos a hablar de la lección 351, sino que vamos a hablar de qué soy, que es un apartado, se podría decir, que vienen las lecciones. Durante las lecciones vienen ciertos temas y ahorita es el número 14, o sea, por ejemplo, el número 10 nos hablaba de qué es el juicio final, y estaba antes de la lección 311. Y así, o sea, pasando algunas lecciones, pues vienen ciertos temas que pues yo había omitido. Algunas ocasiones les decía, o sea, lo que hice para que ustedes lo leyeran, si tenían el libro. Y otras, pues no, ¿no? El 12 fue qué es el ego. Y vamos a ver cuál fue el número 13, que es un milagro, que fue después de la lección 340. Y bueno, pues la de hoy, ¿no? ¿Qué soy? Entonces, para los que nos preguntamos, ¿qué soy? Pues es el tema que va a ser el día de hoy, y ya mañana hablaremos de la lección 351. Del libro de ejercicios, del libro de un curso de milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, pongan mucha atención, porque lo primero que nos dice de qué soy viene una parte de como de oración, ¿ok? Nos dice: soy el hijo de Dios pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecemos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos, y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se puede hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación, aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y parte del tercero de acerca de qué soy, ¿no? ¿Qué soy? Somos el Hijo de Dios, somos plenos, estamos sanos, estamos íntegros y resplandecientes en el reflejo de su amor. Entonces, con esta frase que les acabo de decir, bastaría para que nosotros realmente lo sintiéramos y bastaría para que todos estuviéramos completamente sanos, plenos e íntegros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Yo sé que habrá situaciones en las que no nos sentimos ni plenos, ni sanos, ni íntegros, ¿verdad? Sin embargo, nuestro espíritu sí lo es. Nuestro ser sí lo es. Y nuestro ser es más fuerte que cualquier reflejo que nosotros veamos de nosotros, ya sea nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestra personalidad, lo que sea, ¿no? Somos más que esto, y para ello tenemos que recordar que somos parte de su creación. Y al recordarlo, recordamos también que el amor de Dios alcanza la perfección. Y si estamos en la perfección de Dios, el miedo es imposible en nuestras vidas. Tal vez la mente nos va a decir, ¿cómo que somos nosotros el santo hogar de Dios mismo? ¿Cómo es que nosotros somos el cielo si nosotros se nos ha enseñado que somos pecadores? Si nosotros no, a nosotros nos han dicho que no somos tan buenos ni santos, menos, ¿no? O sea, empezamos a decirnos muchas cosas que vienen obviamente del ego y vienen de las personalidades que nosotros nos hemos creado y que nosotros creemos que somos. Por eso nos dice, la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Entonces, la verdad de lo que somos no es algo que realmente nosotros podemos decir, es que lo pleno es esto, es que el que seamos íntegros es esto, el que estemos sanos significa esto. No, no hay necesidad de estar interpretando o tratar de compartir algo de lo que no se puede describir con palabras, algo de que no podemos hablarlo porque no están ahí el significado. Es como una abeja, ¿no? A una abeja, la abeja no sabe que es una abeja y que se llama abeja. Entonces, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero así podemos ponerle a todos los animalitos. Un perrito no sabe, ¿no?, que es un perro, al menos que se llame perro, y perro, ven aquí, y perra, ven acá, ¿no? Le ponemos hasta a nuestras mascotas, les ponemos nombres, ¿no? Les queremos poner una etiqueta, una identidad. Y sinceramente, si nosotros nos quitáramos todas estas etiquetas, todas estas identidades, seríamos libres, seríamos totalmente plenos, porque estaríamos viviendo a través, ¿cómo lo pongo? Es que no hay palabras, realmente no hay palabras. O sea, estaríamos viviendo nuestra vida como tiene que ser, sin juicios. Estaríamos viviendo nuestra vida sin juicios. A veces nosotros estamos interesados en cómo podemos estar en paz, cómo podemos ser felices, cómo podemos quitarnos el estrés, cómo podemos quitarnos el coraje, cómo podemos perdonar. Y estamos tal vez ahí pensando qué cursos tomar, qué libros leer, etcétera, etcétera. Y muchos nos ayudan, pero realmente tenemos que estar tal vez en muchas cosas para poder estar un poquito en paz, o un poquito dichosos, o un poquito plenos. Y eso realmente ni es estar plenos, ni estar dichosos, ni es estar en paz. Porque la paz, la dicha, la armonía, no están en niveles. O estás o no estás, o estamos o no estamos, o somos o no lo somos. Entonces, somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre. Y cuando llevemos su palabra a todos aquellos que Él nos envía, es cuando aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Necesitamos realmente poner en práctica lo que hemos estado estudiando, no solamente por un momento, y realmente, o sea, reconocer lo que nos hace regresar a nuestro centro, ¿no? O a nuestro ser, lo que nos hace recordar a nuestro ser. Porque todos sabemos que cuando realmente perdonamos, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de ánimo, un cambio de actitud, un cambio de ver la vida diferente, un cambio de interactuar diferente con la gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos estamos aplazando ese momento por la razón que sea que nosotros justifiquemos el por qué no queremos perdonar, y nos estamos prácticamente perdiendo de esta oportunidad. Y va a depender de nosotros, o sea, qué tanto tiempo queramos. Tal vez nunca quieras, ¿verdad?, perdonar a ciertas personas, y tal vez digas, pues, aunque me vaya de este mundo, no lo voy a perdonar, y no la voy a perdonar. Pues el único o la única que se está quitando la experiencia de estar pleno, o de estar en paz y de estar dichoso, eres tú. En este apartado del libro de ejercicios, ¿qué soy?, al recordar que somos hijos de Dios, plenos, sanos e íntegros y resplandecientes en el reflejo de su amor, pues nos recuerda que entonces tenemos el poder de perdonar, de liberar, de dejar a un lado todo lo falso, todas las ilusiones en las que se incluyen el miedo, el odio, el juicio, etcétera, etcétera. No vamos a ir con esta lista, ya sabemos todos. Y si nosotros queremos dejar de sufrir, queremos ser libres, queremos vivir la vida dichosos, la vida plena, la vida agradecidos con la vida, pues tenemos que liberar toda falsedad, toda ilusión, y recordar que todo aquello que no me causa paz físicamente, mentalmente, emocionalmente, no es real. Recuerden que todo lo que nosotros estamos observando de la vida, de nuestro entorno, de las personas, de ti, de lo que tú quieras observar, es un reflejo de nuestros pensamientos. Si yo ahorita observo a mi perrita que está dormida, y si yo le pongo características de que está dormida plácidamente, muy tranquila, esto que yo estoy observando y esto que yo les estoy diciendo simplemente son lo que yo estoy pensando de mi perrita. ¿Lo hace real? No. Probablemente mi perrita, si hablara y se comunicara, me diría, pues yo me siento así, así, así, y tal vez no coincidiría con nada lo que yo estoy diciendo. Por eso es que tenemos muchos problemas en nuestra vida, porque nos creemos realmente lo que nosotros estamos pensando y no nos damos cuenta que lo que estamos observando, lo que estamos viviendo, es el reflejo de nuestros pensamientos. Pensamos que si alguien va caminando por ahí y me voltea a ver y hace un gesto que no me gusta, entonces estoy diciendo, esta persona me está discriminando, por ejemplo, que acá en Estados Unidos pues se utiliza mucho este tipo de palabras. Pero si yo no veo una discriminación, si yo no veo lo que la otra persona, hasta la persona tal vez podría decirme alguna palabra para insultarme, pero si yo no lo tomo como un insulto, si yo no, simplemente dejo ir esa ilusión, dejo ir esa locura o esa inconsciencia de esta otra persona y la bendigo con amor porque sé que pues está en el mismo aprendizaje que todos, pues el momento va a ser muy distinto, ¿no? A que si yo reacciono y me defiendo porque veo que me está atacando y que veo una separación, etcétera, etcétera, pues ya sería otro otro mundo ese, ¿no? Entonces, como seres humanos somos reactivos. Ya tenemos muchos pensamientos en nuestra mente y yo sé que tal vez muchos digan, es muy difícil, Janet. Es muy difícil no reaccionar ante las injusticias que uno ve. Pues mientras sigamos reaccionando ante las injusticias van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy pensando que hay. Y entonces yo eso es lo que estoy interpretando y por lo tanto es lo que yo estoy observando y es lo que yo estoy viviendo. Podemos quitarle las etiquetas, por ejemplo, de injusticia y verlo desde otra perspectiva, tratar de verlo desde el amor, que tal vez en algunas situaciones va a ser muy difícil, pero no imposible, y ver, a ver, ¿por qué la gente está haciendo esto? Si yo puedo hacer algo al respecto, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer a través del odio, ni lo voy a hacer a través del ataque, porque entonces pues no estaríamos aprendiendo. Ahí está el claro ejemplo de Jesucristo, ¿no? No reaccionó ante el ataque, jamás se defendió, porque no vio que había que defenderse. Todo lo vio a través del amor y vivió a través de la aceptación y del amor. Y si él decidió vivir así y perdonar a todos por todo lo que le hicieron y decir, bueno, si aquí dejo mi cuerpo y lo dejo así, pero yo no voy a reaccionar ante una ilusión, no lo voy a hacer, y no lo hizo. Para los que somos católicos y que pues hemos leído la Biblia, ¿no? Es lo que nos han dicho. Y no solamente Dios, hay gente realmente muy evolucionada que le ha tocado vivir algo muy parecido que Jesucristo. Nada más que no está escrito en una Biblia. Pero sí hay personas que tal vez nosotros conocemos como mártires, y no son mártires, son personas que todo lo que vivieron, lo vivieron, lo interpretaron a través del amor. Muchos de nosotros tal vez pues nos va a costar mucho trabajo y vamos a decir, mártir, yo no vengo aquí a dejarme, a manipularme, etcétera, etcétera. Pero realmente eso es lo que nos hace nuevamente pues alejarnos de la unicidad. Queremos estar en unión, queremos amar a nuestro prójimo, vernos los unos a los otros con amor, pero no queremos aceptar, ¿no? Que si alguien me insulta, no es que me esté insultando, alguien está hablando desde su propio vacío. y ese vacío es porque no saben cómo llenarlo, no saben cómo irse al amor. El amor ahí está para ellos también, para todos está el amor. Sin embargo, pues están enfocados en la inconsciencia o en la locura. Y en la locura, pues nadie va a ser cuerdo, ¿verdad? Nadie va a estar en la cordura cuando estás en la locura. Entonces, es lo que podemos recordar nosotros cuando veamos algo que nos molesta o algo que no entendemos, no comprendemos porque nos están haciendo malas caras o insultando o agrediendo. Hay que recordar que esa agresión, esas malas caras, sea lo que sea, es una representación del ego. Es una representación de la locura. Y como tú sí puedes identificar la locura, pues entonces tu cordura no va a reaccionar ante la locura. ¿Ok? Y bueno, ¿qué soy? Pues ya sabemos, somos hijos de Dios, plenos, íntegros, y que somos el reflejo del amor de Dios. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.